Primero agradecer el compromiso del señor gobernador en acompañarnos en la presentación de este plan integral contra el dengue, ya que ha sido un pilar fundamental él en acompañarnos, impulsar a formar este equipo de trabajo y este plan integral. Este plan integral que se basa en la respuesta a las condiciones que ha fijado la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y el Ministerio de Salud de la Nación. Siguiendo estos planteos, se han propuesto 4 fases para encarar el dengue. El dengue, evidentemente, ya por advertencia de la Organización Panamericana y del Ministerio de Salud de la Nación, va a ser el próximo año. Se espera un brote superior al del 2024, por lo cual nos tiene que encontrar a todos preparados para enfrentarlo. Estas 4 fases, la primera es la de preparación, que ya la comenzamos hace un tiempo. Esta fase de preparación llegará hasta el 1 de noviembre. Durante este tiempo, el principal objetivo es la concientización y la difusión de información a la población, ya que el mosquito lo tenemos dentro de la casa y alrededor de la casa. El principal efector de la salud se transforma el propio ciudadano en el control del vector, que es el mosquito. Para esto vamos a utilizar todos los medios de comunicación, redes sociales, nuestras páginas oficiales, para informar sobre la importancia de este plan y la campaña de prevención del dengue. Por supuesto, contamos con los medios de comunicación para difundir las medidas de prevención. Esto es un trabajo comunitario, no es un trabajo aislado. Debemos trabajar todos juntos. Pero esto comienza en la casa. Comienza en la casa y debemos crear conciencia de la limpieza de nuestro hogar, no manteniendo ningún tipo de recipiente que pueda contener agua. Continúa en peridomicilio, en la limpieza municipal y así sucesivamente. En esta fase de la que estamos hablando de preparación, necesitamos el compromiso de cada sanjuanino. Para que ustedes tengan idea, y voy a ejemplificar, una tapa de gaseosa cargada de agua puede albergar entre 300 y 400 huevos de mosquito, por lo cual tenemos que ser muy exhaustivos en la limpieza. Además, estamos llevando un trabajo que ya comenzó con los municipios, los distintos municipios, con la firma de un convenio con los 19 municipios para trabajar en la limpieza de cunetas, recolección de residuos, limpieza de espacios verdes y baldíos. Esto fue con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, la firma de este convenio. Esta fase también tiene un trabajo interministerial. El Salud no puede trabajar solo. Es por ello que estamos trabajando con el Ministerio de Educación para formar a directores, porteros y profesores y maestros de los distintos niveles educativos, para mantener las escuelas limpias y saneadas, pero también con capacitaciones y programas de educación hacia el alumnado, para concientizarlos de la importancia de llevar este trabajo a la casa. El trabajo interministerial también incluye deportes para los trabajos en los clubes deportivos. Si bien hay que aclarar que las piletas natatorias no son un foco de depósito de los huevos por la circulación y la cloración del agua, hay que trabajar en los distintos clubes deportivos en la limpieza y el mantenimiento de pastos cortos, etc. Esta fase también incluye un reforzamiento en la capacitación de todos los agentes de salud en cómo manejar cada caso, la identificación temprana de los casos de dengue. Luego comenzamos con una segunda fase que comenzará el 1 de noviembre, que refuerza la anterior. No termina la primera etapa, sino continúa, y reforzamos con una segunda etapa en la cual ya esperamos los primeros casos que seguramente sean importados de dengue, como fue el brote 2024, que tuvimos el primer brote en enero. Nos hemos adelantado a noviembre para estar más preparados. En esta fase vamos a intensificar todos los abordajes y la preparación del personal, como dijimos antes, y la capacitación. Pero también vamos a implementar las medidas que, ante un caso sospechoso, vamos a trabajar domicilio por domicilio con los agentes sanitarios. ¿Por qué domicilio por domicilio? Para evitar los casos graves, que con un seguimiento personalizado los podemos contener y evitar los procesos de deshidratación, que es la principal causante de agravamiento de estos cuadros. Fortalecimiento de los servicios de salud con el armado de consultorios febriles, esto para contener el aumento de la demanda que podemos llegar a tener en los distintos centros de salud, asegurando la detección precoz, el diagnóstico y el seguimiento de los casos positivos de dengue. En cuanto a esta fase, se requieren insumos para contener. En esto ya se ha empezado el proceso de adquisición de reactivos de PCR, antígeno y IgM para la detección y la llegar a una positividad de los casos certera y poder hacer el seguimiento certero de los casos. Medicamentos, el reforzamiento de los stocks de medicamentos para tratar estos cuadros febriles, insecticidas y larvicidas, la adquisición de repelentes que serán entregados a los pacientes que sean sospechosos de dengue o positivos de dengue. Esto genera la barrera química en el domicilio, aquel paciente que ya está diagnosticado de dengue. La adquisición de vacunas, como anunciara el gobernador, de 42.000 dosis, que son 21.000 pacientes, a vacunarse. En esta primera etapa de vacunación se va a priorizar aquellos pacientes que fueron diagnosticados en este brote pasado de dengue, pacientes positivos de dengue que estén asentados en el sistema SISA. Entre los 49 y 59 años de edad, entre los 4 y los 59 años de edad, colocándose la primera dosis, queremos empezar en la primera o la segunda semana de octubre. Hay que recordar que la vacuna del dengue tiene dos dosis, con un intervalo de 3 meses cada una, cosa de que para cuando empecemos a tener los casos importados tengamos vacunados ya la primer parte de la población. ¿A quién se va a vacunar? Siguiendo los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud de la Nación, nosotros, y por pedido del gobernador, hemos adelantado este proceso de vacunación, ya que nosotros hemos tenido en el último brote 300 casos cada 100.000 habitantes. La indicación de vacunación es 2.000 casos cada 100.000 habitantes. Por decisión del gobernador, y no esperar que esto avance y esperar estar en un estado crítico, hemos comenzado la adquisición de vacunas previo, y se va a vacunar a todo el personal de salud del sector público comprendidos entre la ley, entre la 71Q y la 1148Q, o sea, por ser el propio de salud pública de toda la provincia. Personal de salud del sector privado será para el personal sanitarista que trabajen en sectores de internación clínica. A las fuerzas de seguridad, policías, bomberos, protección civil y el personal penitenciario. El acceso a la vacuna va a estar dividida en grupos. Quien primero vamos a vacunar es aquellos que tuvieron dengue. Esto tiene que estar... Se va a difundir un QR que aquella persona que supo que tuvo dengue pueda, por ese QR, entrar y crear una declaración jurada. Esa declaración jurada llega inmediatamente al personal de salud, quien citará a esa persona con un turno para vacunarlo.